Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos al Economista del Medio, este podcast en el cual nos juntamos a hablar de cosas que pasan en la Argentina. Y digo, nos juntamos a hablar porque estoy con mi amiga personal, Jorgelina Rosal. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Qué haces, Gabriel Martini? Muy bien, acá estamos, otro programa de Economista del Medio. La verdad es que venimos muy bien con los temas, ¿no? Pegándole la actualidad, viendo un poco qué pasa más allá de lo que nos sucede con el bolsillo, lo que sucede con el dólar, tratando de ir más allá de los temas de la actualidad que seguimos día a día y metiéndonos un poquito y escarbando a ver qué hay debajo, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la superficie. Y lo que pasa es que en el fondo, eso que está por debajo, en algún momento se va a convertir en la superficie y ahí vamos a ver qué pasa. O sea que podríamos decir que te mostramos la superficie antes de tiempo. Sí, somos como los geólogos que... ¿Qué son los...? Sí, son los geólogos de la economía, ¿viste? Los que van por abajo, ¿viste? Y van con el pincelito. Claro, sí, somos abogados, son los arqueólogos aburridos, ¿viste? El tema es si queremos ver la superficie antes de tiempo. Sí, eso es verdad. Es como Jurassic Park. ¿Vos querés realmente revivir al tiranosaurio Rex? Y no sé. Y justamente estamos hablando de un tiranosaurio rex muy grande hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar específicamente de un dinosaurio muy grande, muy antiguo, que los argentinos ya conocemos, estamos muy conectados y la verdad, a veces volver a hablar de este tema lastima, preocupa y hasta te digo, genera un poco de incertidumbre porque volvemos a hablar de lo que nosotros nos gusta llamar acá en Economista del Medio, bendita, maldita deuda. Exactamente. Hoy toca nuevamente hablar del tema de la deuda porque esta semana hubo un anuncio muy rimbombante, ¿no? Bueno, se conoció que el gobierno decidió emitir un bono, escucha Gaby, a 100 años. ¡Apa! ¿100 años? A 100 años. 100 ¿sí? años, ¿no? O sea, dentro de 100 años, ¿cuántas generaciones son 100 años? Un siglo, años? O sea, un siglo. Y depende de quién lo diga, ¿no? Después vamos a polemizar un poquito porque se generó un debate increíble en las redes sociales entre los economistas de si un bono a 100 años es bueno, si un bono a 100 años es malo, ¿qué significa un bono a 100 años? Porque la Argentina nunca emitió un bono de estas características, es un siglo de duración, vos decís, wow, es un montón, ¿qué va a pasar? ¿De acá a 100 años mis hijos, mis nietos van a estar pagando este bono? Claro, bueno, sacando el pequeño detalle de que si el mundo sigue existiendo después del cambio climático, sí, todavía seguimos pagando los bonos, o sea, imagínate que es un plazo que llama mucho la atención y justamente creo que lo primero que hay que mostrar en base a este bono es eso. Este es un golpe de impacto para la Argentina, ¿no? A ver, espera. Tenemos un bono a 100 años. En realidad, si te pones a fijar el monto, que son 2.750 millones de dólares, no es tanto en comparación con otros bonos que hemos emitido. Obviamente que impacta el número de 100 años. Claro. Ahora, ¿por qué toma, Gaby, el gobierno esta decisión de emitir un bono a tan largo plazo? Porque es una oportunidad de conseguir capital barato, entre comillas, comillas, porque estamos pagando justamente lo que pide el mercado. Pero yo creo que particularmente este es un golpe de impacto para el Ministerio de Finanzas y para el gobierno de Mauricio Macri en el sentido de decir, miren a la Argentina que ha retornado a los mercados y coloca de repente deuda a 100 años, que no hay muchos países en el mundo que lo hayan hecho. Entonces esto te genera, viste, para aquel inversor que está dudando, viste, que está en el exterior, que ya venimos charlando repetidas veces en los programas sobre este problemita, mira esto y dice, che, la Argentina le están prestando 100 años. Bueno, capaz que presenta condiciones como para que yo el día de mañana cambie de parecer y vuelva a entrar en la Argentina. Claro, digamos que yo, gobierno argentino o Estado argentino, coloco un bono a 100 años, hay inversores que vienen y me lo compran. Exacto. Y la idea es generar ese golpe de efecto barra confianza a largo plazo. Claro, también hay una cuestión muy interesante, es que el gobierno de los Estados Unidos está empezando a subir sus tasas de interés. Eso para la Argentina lo que significa es que el piso del costo de la deuda, es decir, cada vez que uno va al mercado, tiene que pedir y pagar lo que pide el mercado, eso va a subir, claro. Entonces, es una cuestión de timing también. Digamos que va a salir más adelante más caro endeudarse. Probablemente. Si la Entonces, Argentina... yo pido más plata ahora y menos plata en el futuro porque ahora me va a salir más barato. Claro, o sea, que ya tenemos una cuestión de punch y también tenemos una cuestión de timing. O sea, en la Argentina es eso. Porque, ¿qué pasa? Se ha polemizado mucho, como bien decís vos, en las redes sociales en particular. Muchos economistas han dicho 100 años, qué sé yo. Pero es una colocación de un bono que está dentro de los parámetros de mercado, un poquito más, podrán decir los que más saben de finanzas. Pero no es nada terrible, o sea, es la oportunidad de tomar crédito. Lo que pasa es que tiene esto, tiene buen timing en decir que el día de mañana el gobierno norteamericano va a ser más cara la deuda en el mundo, entonces aprovechemos ahora. Y por el otro lado es el número de los 100 años, o sea, eso está bueno que haya pasado. O sea, no es tan terrible que lo tengan que pagar las generaciones futuras, porque seguramente van a tener que pagar otras deudas el día de mañana. Totalmente. Y cuando hablas de ese golpe de efecto, ese golpe de confianza, recordemos que hace menos de 2 años estábamos litigando con fondos buitre, uh-huh, con el juez de Estados Unidos, Thomas Griesa, y en default técnico con cepo cambiario. Entonces, ese golpe de confianza tiene que ser más duro al principio para que los inversores digan, bueno, está bien, confiemos en la Argentina. Ahora, ¿por qué hoy tenés que salir a hacer ese golpe de confianza? Bueno, eso es lo que realmente creo que la gente tiene que quedarse de esta emisión de deuda. ¿Por qué estamos emitiendo deuda? O sea, no es la cuestión del plazo, no es la cuestión de la tasa, es el objeto del gasto y cómo estamos generando capacidad para el día de mañana pagar estas deudas. Porque como vos en tu casa pedís y pagás con la tarjeta, el gobierno es lo mismo. El día de mañana le va a venir la cuenta, van a venir a buscar la plata. ¿Y con qué vamos a responder? ¿Con qué dólares vamos a responder? ¿Qué vamos a intentar generar, no? Entonces, ahora, ahí pasa. Pero espera, antes de decir para qué estamos gastando, ¿para qué salimos a pedir deuda? Porque en realidad es para pagar algo, uh-huh, ¿no? Exactamente. Antes de arrancar con eso, te voy a contar un poquito, Gaby, cómo venimos los últimos años con el tema de la emisión de deuda. Y Dale. Si vos agarrás 2016 y 2017, que son los últimos dos, ¿cuántos más emisiones de deuda se hizo desde 1995? Es un dato muy llamativo. Ese, ¿eh? Es un cuadro muy bueno que publicó el diario The Wall Street Journal, que te muestra directamente cuánto se emitió en miles de millones de dólares y en cantidad de negocios, o deals, como se le dice, ¿no? Y tenés 2016 emisiones por arriba de los 37,000 millones de dólares, y en lo que va del 2017... ya llegás a los 20,000 millones de dólares. Que es un número muy llamativo, justamente como decís vos, en relación a lo que era la generación anterior, el gobierno de la administración, ¿no? Ahora, cuando vos hablas con el gobierno de Cambiemos, te dicen, bueno, la Argentina en realidad venía de años sin emitir mucha deuda. Si vos mirás el gráfico, la verdad es que tenés que fijar que desde tuviste en 2001 una crisis terrible, en 2002 emitiste cero deuda. Y después del 2001 en adelante, muy poquitito, muy uh-huh, pocos negocios, muy poco en millones de dólares. Sí, el gobierno buscaba financiamiento interno o emitía. O emitía, sí. no era la gran, no vamos a pedir plata afuera. Vivimos con lo nuestro. Vivimos con lo nuestro. Eso fue hasta más o menos 2015, y además de que vivías con lo nuestro, digamos, no podías salir a pedir plata porque estabas con cepo cambiario, sí, no estabas pagando otras deudas, o sea, tampoco si... Le encajábamos plata a Venezuela y nos cobraba, acordate, 15% en dólares. Una locura. Pero más allá del discurso de vivir con lo nuestro, había una imposibilidad de salir a pedir plata afuera. Uh-huh. Entonces el gobierno te dice, bueno, tuvimos tantos años de no salir a pedir plata afuera que este salto tan importante que se da en 2016 y en 2017 no es tan grave, porque en términos de PBI no tenemos tanto nivel de deuda. ¿Vos qué me decís? Mira, ahí en realidad es como la persona que vivió ahorrando toda su vida y de repente dice, voy a salir a consumir. O me voy a hacer cargo, en este caso en particular, del problema que vino arrastrado de antes, ¿no? Acordate que veníamos hablando, vivíamos con lo nuestro, y de repente eso, justamente esa forma de vivir con lo nuestro, generaba inflación, porque había emisión y qué sé yo, y ahora dijeron, tienen este discurso en el gobierno. Nosotros cambiamos emitir pesos por pedir dólares afuera para no bajar el gasto público de manera rápida, y eso... para no explotar, que no explote el país literalmente. Hay que generar gobernabilidad y la generamos con deuda, porque seguimos manteniendo el equilibrio social con eso. Lo que pasa es que cuando vos ves el objeto de esta deuda nuevamente, estás viendo que se está pagando gasto corriente, y eso es un peligro, porque no estás generando la capacidad de repago real, que sería como cuando vos haces una inversión, que es la forma más lógica de ir a pedir un préstamo, ¿no? O sea, esto que ellos te dicen de que bueno, que se están financiando y no es tan terrible en cuestiones del PBI, eso es tan relativo, porque el día de mañana Argentina tiene un shock internacional y te cortan en seco la plata y el ajuste lo tenés que hacer igual. Acordate, en el 2002, después, Dualde, cuando vino, después de la devaluación, cortó en seco todos los gastos. O sea, el peor ajuste que se pudo hacer en el gobierno se hizo en el 2002 con el gobierno de Dualde post-crisis. Y fue muy duro para la Argentina. Eso pasa, viste, en el libro de Historia de Economía, pasa de largo. Pero es realidad eso, cuando no tenés fondos de afuera, como habían venido anteriormente, el corte que vos tenés que hacer es muy abrupto y la sociedad lo pide profundamente eso. Entonces, relativicemos un poco el tema de los ratios y pensemos en el objeto siempre. O sea, eso es lo que realmente importa. Y la vulnerabilidad que te genera de un país que venía de un déficit fiscal muy alto, de financiarlo con pesos a pasar a financiarlo con deuda, entonces que el día de mañana no te presten más. El ajuste lo vas a tener que hacer, te lo van a hacer forzar. Eso es lo peor de todo. Digamos que en este caso vos no ves tanto que importe el plazo, tampoco la tasa, en el sentido de que nos manejamos a tasas entre un 7,75, un 8%. Sí, para 100 años no había colocación, así que esto es una novelty. Es una novedad. Sino para qué estamos usando esa deuda que emitimos como país. Claro, yo creo que por ahí pasa el core de la cuestión, que ahí hay que cuestionarle al gobierno. No es el golpe de impacto, que eso es para los inversores, ni la tasa, que eso es para la gente que le gusta las finanzas. Por ahora está controlada esa cuestión. El tema es realmente la capacidad de repago que estamos teniendo y ahí está flaqueando el gobierno. Bueno, ahora vamos a ver bien qué son esos gastos corrientes, para qué se está usando bien esa deuda que salimos a tomar como país, porque a veces decimos el gobierno sale a tomar, la verdad es que salimos todos a tomar deuda como país, pero antes vamos a divertirnos un poco porque este tema de la deuda generó grieta. Grieta y la grieta es divina, es hermosa. Y te voy a leer un par de tweets que salieron, a ver qué me decís. Ah, bueno, dale. Este es de un señor con patillas. Ah, bueno, hay varios señores con patillas en la Argentina. Bueno, era ministro de Economía y se llama Axel Kicillof y dijo... Así no se puede seguir. El gobierno de Macri se dispone a colocar deuda por un siglo. Sí, 100 años. Deuda que se va a pagar por 10 generaciones. Hay dos cuestiones que tenemos que remarcar ahí. Primero es que si sabes algo de matemática financiera, el plazo mucho no importa porque miles de cuestiones adosadas. Pero creo que lo más importante es, che, 10 generaciones. O sea, cada 10 años cambian las generaciones. Me parece que se confundió con los 60, 70. Un problema de confusión. El community manager se desconectó ahí, me parece. Bueno, te voy a leer del otro lado de la grieta. Está Martín Tetaz, que es un economista que sale mucho en programas. Está con la nata, está trabajando. Está con la nata. Sí. Pero está muy pro amarillo, ¿no? Uh-huh. Está muy amarillo. Está justamente del otro lado de la grieta. Está del otro lado de la grieta. Completamente. Y te dicen, si te ofrecen un laburo en el que pagan hoy $10,000 y en otro en el que pagan a tus nietos $200,000 en 100 años, ¿cuál preferís? Bueno, ahí está justamente mostrando el argumento de qué importante es la matemática financiera para decir que los $10,000 hoy valen más que los $200,000 en 100 años. Porque vos con esos $10,000 los invertís y haces cosas. Lo que pasa es que... Ahí te está diciendo, está bien que el gobierno salga hoy a pedir deuda por 100 años, claro, por todo lo que veníamos diciendo. Justamente, una cosa es pedir deuda, otra cosa es ganar tu plata trabajando. A ver, conceptualmente es distinto. O sea, está bien el ejemplo para explicar matemática financiera, pero bueno, esto es deuda. No desviemos el eje, Martín, yo se lo escribí justamente, en el gasto que estamos, para el cual estamos pidiendo deuda. O sea, está todo bien el ejemplo, está perfecto lo que vos decís, porque justamente creo que se lo dijo para retrucarla a Kicillof. Pero no vemos lo que es el gran dinosaurio a que tenemos enfrente. Guillermo Nielsen, ¿sí? Economista, consultora en finanzas. Que está con Massa. Negociador de los dos últimos acuerdos de la Argentina con el FMI, con Dualde y Néstor Kirchner. Y sí, está con Sergio Massa. Bajemos los precios. Tenemos uno por cada partido político. Claro, pero yo te traigo todo. Gabriel, qué bien, no entiendo qué por qué dudas. Qué bien que está esto. Lo veo apresurado, dice. ¿Sí? Y además, dice. El punto es que el gobierno explica mal las cosas o no las sale a explicar, al menos en materia económica, ¿sí? Y una colocación como esta no se puede hacer en 2 horas. En realidad ahí hay que... Las colocaciones, vamos a ser sinceros, cuando uno hace una colocación es que hay un tipo en el Ministerio de Finanzas y dice, necesitamos tanta plata, ¿no? Vienen los bancos de inversión con unas carpetitas que te ofrecen esta colocación y yo te voy a ser la persona que me va a encargar de todo y te voy a dar la plata. Pará, vos me decís... Pará, me sale la gran Fantina. Pará. Vos decís que no es... Está bien, pero no puede ser tan así, Gaby, porque el gobierno dice, bueno, yo quiero ir a buscar guita. Obviamente. Es que hay una intención. Hay voluntad de o buscar sea, plata. No te dan el caramelo si vos no estás dulce. Justamente me acuerdo que había una anécdota que contaba Roberto Labaña de que cuando Néstor Kirchner en su momento estaba con ese... Había pagado el FMI... Los bancos de inversión se desesperaban cada vez que él viajaba para tener reuniones con él para llevarles carpetas de, che, a la Argentina, endeudense. O sea, vos te vas afuera y volvés con carpetas. Volvés con carpetas, con ofrecimientos de pedir plata. O sea, porque ellos te arman el paquetito y te lo venden. Y viene el banco y te dice, mira, vos podrías colocar tanta guita, tanta tasa de interés y estos serían los interesados en comprarte. Exactamente. Ellos te arman todo, porque vos podés salir al mercado y pero tiene otro costo. En cambio, acá ya te dan un paquetito, ¿viste? Donde te dicen, mira, acá lo único que tenés que hacer es poner el nombre y después te entra la plata. Suele pasar mucho eso. Y yo creo que en este caso en particular, hay que aplaudir a la persona que llevó esta carpeta con este punchy timing, porque la pegaron, ¿viste? Fue un anuncio que la pegó. Bueno, la grieta está. Yo ahora lo que quiero que terminemos de explicar es, vos me decís, yo como país salgo a pedir deuda, ¿sí? Emito estos bonos, necesito estos dólares que me entran para pagar gastos corrientes. ¿A qué te referís con esos gastos corrientes? Y ahí el gasto corriente es lo que venimos viendo siempre. A ver, la Argentina, de cada peso gastado, ponerle casi más del 50% se está yendo a Seguridad Social, o sea, 40% a jubilaciones y el restante a otros planes sociales de mucha importancia para la Argentina, en materia justamente de este equilibrio social que siempre hay que mantener. Pero también hay una relación. La Argentina estuvo pagando mucha plata en subsidios. O sea, vamos a llevarlo al extremo. A veces estamos pidiendo plata, porque una cosa es el gasto, otra cosa es lo que realmente... porque también cobramos impuestos, ¿no? Sí, claro. La Argentina a veces pide plata para pagar la electricidad y el gas. O sea, ¿a quién? A los consumidores. O sea, eso es lo que... creo que es una inversión internacional. Los subsidios a la energía están bajando. Están bajando justamente, pero lo que pasa es que a su vez está subiendo los intereses de la deuda que venimos pidiendo. O sea, eso que marcaste vos, de que la Argentina de repente estaba... en los últimos 2 años salió a pedir deuda, hay que pagarla. Muchas de las deudas se pidió a corto plazo. Esta deuda que estamos pidiendo hoy la estamos usando para pagar esos gastos corrientes, como jubilaciones, por ejemplo, y también intereses de deuda vieja. Claro, exactamente. O sea, que vieja suena como si fuese hace 40 años, pero de 2 años. O sea, de 2 años. O sea, esa es la cuestión. Está ya bien. Está empezando a pesar como rubro del gasto público el tema de los intereses de la deuda. O sea, ahora, ¿cuál es la salida? Porque tratemos de pensar un poco, bueno, ¿de dónde saca la plata el gobierno hoy para pagar a jubilados si no es emitiendo? Bueno, ahí está la cuestión. Dado que emitir genera inflación, según el discurso oficial del gobierno, cual parece ser correcto, y pedir deuda es insostenible en el tiempo, es indefectible. Y perdón, el gobierno cree eso, ¿eh? Claro, que es insostenible en el tiempo. Eso totalmente. Es lo que creo que todos esperamos que lo crea, ¿no? Sí, lo cree. Vamos a ver si lo cumple, pero lo cree Macri. Esa cuestión, entonces, lo importante ahí va a ser, estimados, cómo van a bajar el gasto de la forma que sea que no destruya el equilibrio social. O sea, vamos a tener que aceptar que los subsidios se van a acabar en algún momento. Y vamos a tener que equilibrar otras cuentas. O sea, porque la Argentina, en este sentido, no está yendo por un camino sustentable. O sea, no tiene forma de financiar su déficit en largo plazo. Ellos te van a decir, bueno, la Argentina tiene que crecer. Eso está perfecto. Pero también hay que poner una reforma tributaria en algunos impuestos, porque justamente muchas empresas... A ver, Argentina tiene una estructura tributaria, o sea, paga impuestos, empresas y personas, muy distorsivos, ingresos brutos, impuesto al cheque. Y eso genera que la gente vaya a la informalidad, ¿no? El comerciante no te da factura, el empresario te paga en negro. Si vos bajás esos impuestos, que son muy distorsivos, inclusive podés tener un aumento de los ingresos como ganancia, podés subir el IVA, y probablemente tengamos más plata que recaudemos efectivamente los argentinos mediante el gobierno nacional, y podemos equilibrar un poco mejor las cuentas. Podemos empezar a pagar de manera más sustentable las jubilaciones, las asignaciones universales por hijo, la inversión en capital que necesita la Argentina en infraestructura, que es fundamental. Pero es un combo, o sea, no hay que irse ni a un lado de bajar el gasto como te proponen algunos, pero tampoco hay que irse al otro extremo de, bueno, hay que meter todos adentro y vemos cómo hacemos, última emitimos plata, ¿no? Hay que ver ingresos y gastos, balancearlos, y podemos tomar deuda, podríamos tomar menos deuda el día de mañana si ordenamos las cuentas adentro. Entonces, me parece que la clave de la Argentina es que empiece realmente a mirar más allá del ciclo político y empiecen a mirar el gasto como uno de los principales problemas que hace que cada 10, 15 años la Argentina tenga problemas. A ver, creo que el gobierno ve el gasto y ve que hay un problema. El tema es que no sabe cómo reducir ese gasto hoy cuando tenés, como vos bien decís, 50 centavos de cada un peso, que no lo puedes tocar. Claro. Y realmente no lo puedes tocar. Cuando el gobierno el año pasado va fuerte con la actualización de tarifas de servicios públicos, va a comer la porción de torta que podía comer. Y hasta ahí, porque nos dimos cuenta que no la pudo comer del todo, la tuvo que dejar a la mitad en la mesa. Y este año también no pudo hacer una, porque tenía las elecciones. Así que ese cambio está demorado. Bueno, 2018 va a ser muy interesante. Y te digo que cuando hablamos de deuda, cuando hablamos de déficit fiscal, estamos hablando un poco también del modelo económico de Macri, ¿no? ¿Te acordás que hablamos alguna vez del modelo económico de las cuatro patas? Sí. Lo que él considera esencial en términos económicos, que es déficit fiscal, deuda, inflación y empleo. Si tenemos que agarrar esa mesa, Hoy la inflación, dentro de todo, le está empezando a dar buenas noticias. El empleo con el impulso de la obra pública también, fuerte ahí la construcción. El tema de déficit fiscal y la deuda son las dos patitas que, si hoy tenemos que mirar esa mesa de Cambiemos, están más flojas. Por eso te digo justamente que no importa el monto, el plazo, importa para qué. Entonces, el para qué es lo que realmente hay que cuestionarse. Y estar, bueno, siempre atentos a para qué se está emitiendo hoy la deuda, uh-huh, para qué la Argentina sale con estas colocaciones tan importantes y obviamente tan cuestionadas. Uh-huh. Bueno, Gabriel, hicimos un panorama creo que completísimo de lo que está pasando hoy con la deuda en la Argentina. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, porque no es fácil este país. Pero bueno, la idea es justamente estamos para eso. Estamos para eso. Y obviamente, donde nos quieran escuchar, nosotros felices nos pueden escuchar por varios canales. facebook.com/economistadelmedio. Ahí estamos, subimos cada semana un nuevo podcast. Hacen clic y estamos ahí. Estamos ahí en tu casa, claro, en el viaje, en el colectivo, en el subte. Y también en el gimnasio. Hay muchos que entrenan escuchando Economista del Medio. También nos encuentran por iTunes, Economista del Medio. Ahí van a encontrar los capítulos todas las semanas. Incluso se pueden poner alertas para que... para que lleguen ahí y les avisen. Mirá, viene el nuevo programa de Jorgelina, de Gabriel. ¡Ah, hay que escucharlo! ¡Qué emoción! Y obviamente también, ¿dónde más estamos? Estamos en iVoox también, la plataforma de podcast más famosa de habla hispana. Ahí nos pueden escuchar también. Buscan Economista del Medio y aparecemos con todos los capítulos. Y por último también en YouTube, obviamente, donde están nuestros videos, que es una forma más sencilla para que ustedes puedan escuchar, ¿no? La idea es, dado que pues, capaz no tenés un teléfono de Apple o no conocés mucho un podcast, pero entonces la manera de introducirte es justamente mirando por YouTube el video, y el día de mañana capaz te pica la inquietud y decís, ah, me voy a bajar la aplicación de Google, del Google Apps. Y obviamente la idea es que esta comunidad de podcast cada vez se haga más grande, y todo lo que nos quieran escribir, economistadelmedio@gmail.com, ahí respondemos dudas, preguntas, y obviamente si nos mandan cariños, mejor todavía. Sí. Bueno, este fue otro episodio de Economista del Medio. Les agradecemos muchísimo por estar del otro lado. Y los esperamos la próxima semana. Bien. Mi nombre es Jorgelina Do Rosario. Y el mío es Gabriel Martini. Nos vemos. Chau, chau.